tal? Buen día. Sí, nosotros tenemos una agrupación dedicada exclusivamente a los pequeños, a los niños, desde hace varios años ya, el año 96 que estamos trabajando en el barrio. Surgió porque cuando en el año 93 se entregan las viviendas del plan Fonavi a los vecinos de las 1016, no había actividad para los pequeños, entonces estaba solamente la escuela primaria, el jardín y no había más nada. Comenzamos por un interés personal que tuve yo de darle actividad, que tengan actividad mis hijos en primer lugar, y los pequeños que vivían alrededor, los vecinos, amigos de mis hijos. Comencé primero teniendo un equipo de fútbol de distintas edades, entonces hacíamos partidos amistosos con los barrios aledaños a nuestro barrio, porque yo jugaba al fútbol antes, tengo mucha gente conocida, entonces armábamos unos partidos para el sábado y domingo, sábado a la tarde y los domingos al mediodía, cerca del mediodía, a la mañana, y después compartíamos una gaseosa, galletitas, y bueno, fue muy bueno la convocatoria para los chicos, y en algún momento alguien me invitó a correr que llevara a los chicos a correr una carrera de atletismo que había en la Plaza San Martín, precisamente, y de ahí surgió la idea de formar un grupo de atletismo porque involucraba a los varones y a las nenas. Entonces, desde ese momento, del año 95 aproximadamente, en el 96 nos hicimos oficialmente como agrupación, estamos trabajando en el barrio con los pequeños. Y desde hace unos 7-8 años también tenemos un grupo de adultos que participa en todas las competencias a nivel local y zonal. Y nosotros, yo digo nosotros porque trabajo no solamente yo con mi familia, sino que hemos involucrado a los padres de los chicos. Cada chico que llega a la agrupación viene acompañado de su papá, y en caso de que no venga, yo insisto para que lo haga. Y la propuesta para él es que colabore, que trabaje. Como los chicos decían recién, acá en el barrio hay mucha problemática, mucha falta de trabajo. No sé si es un problema gubernamental a nivel municipal, provincial, nacional. Hay mucha gente sin trabajo, lamentablemente. Padres de los chicos que yo tengo en la agrupación, hay varias parejas que no tienen ingreso salarial mensual, entonces se dificulta mucho. Y yo he recurrido muchas veces a la Junta Vecinal, he recurrido al municipio, a la parte de acción social, porque tengo gente de tantos años, he ido conociendo gente que está trabajando, entonces por ahí hago alguna llamadita, algún mensaje, porque hay una familia que necesita, que están los chicos sin zapatillas, sin ropa, sin concurrir a la escuela porque no tienen elementos, entonces... Porque todo eso me llega. Yo en este momento nosotros tenemos 45 o 50 chicos en el grupo, de 3 años en adelante. Tenemos varios adolescentes también que también padecen toda la problemática esta de la droga, del alcohol, estos problemas que no sé si se están tratando en el barrio, pero cada vez que tenemos contacto con jóvenes tenemos las novedades estas, ¿no? De que hay chicos lamentablemente involucrados en esos problemas. ¿Qué habría que buscarla? Ojalá que la red se ocupe de por lo menos detectar estos casos y darle algún tipo de solución. Cuando los chicos me invitó la chica esta, Tatiana, cuando me comentó algo así, me interesó esto porque, bueno, porque yo trabajo con los pequeños, trabajo con los adolescentes, trabajo con los adultos y es interesante que una red, un grupo de vecinos, gente de distintos lugares se ocupe de la problemática que hay hoy en el barrio. Bueno, muchísimas gracias. gracias entonces por comentarnos esto, y imagino que también se acercan no solamente para dialogar sobre estas problemáticas, sino también para ver, bueno, desde su agrupación, cómo participar de las distintas actividades, ¿no? Sí, ojalá que podamos llegar a un acuerdo en esto, que yo pueda participar con el grupo nuestro, que podamos estar. De hecho, lo hemos hecho durante muchos años, hemos trabajado con la Junta Vecinal, en el festejo del Día del Niño, en el momento donde más nos acercamos. Pero bueno, también te decía yo que en algunos momentos necesitamos de la Junta, porque hay problemas que deben solucionar, que deben tratarse, que deben ver y tratar de buscarle una solución. ¿Esta agrupación, para tener en cuenta, recibe ayuda de algún tipo, de algún sector? No, no. ¿Autogestiva? No, no. Sí, es autogestiva. Nosotros no tenemos... tuvimos en un tiempo una personería jurídica, que ahora estamos acéfalos, hemos dejado de pagar desde hace varios años, porque no tuvimos nunca una ayuda económica o de lo que sea con el tema de la personería. Te comento, en un primer lugar nosotros íbamos a pedir alguna ayuda, algún elementos para atletismo o algún par de zapatillas por ahí para los pequeños que no lo tenían, y nunca logramos porque nos decían que no teníamos personería jurídica. Cuando nos organizamos y logramos tener la personería, te digo, no tuvimos nunca nada. Entonces era solamente desembolsar un dinero para pagar todo lo que teníamos que hacer para llamar a asamblea y todas esas cosas, y bueno, decidimos no pagarlo más porque no era beneficioso para nosotros. Así que hemos dejado de hacerlo y hoy en día no lo tenemos. Tenemos una comisión de padres que trabaja, que organiza cosas, rifas, venta de empanadas, de tortas fritas. En los eventos que vamos a participar, normalmente hacemos algún tipo de venta para recaudar fondos, pero esto lo utilizamos para la indumentaria de los chicos. Bueno, muchísimas gracias, y dejamos entonces quizás algún contacto, alguna página para que la gente se pueda acercar también y conocerlos un poco más, ¿no? Sí, a nosotros nos encuentran en Facebook, como Abel Panquilé figura ahora, así que ahí estamos en contacto con toda la gente. Y en Viedma, bueno, por tantos años de trayectoria que tenemos trabajando con los pequeños en atletismo, ya nos conocen.